Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que además ahí tienen los podcasts. Enseguida estará el podcast de la primera hora de Gelves en la Onda, y justo cuando terminemos esta segunda hora también aparecerá por ahí en la web el podcast de esta segunda hora. En fin, enseguida vamos a hablar con Rafael Ceballos, es un empresario de nuestro municipio, nos trae una nueva idea maravillosa que se llama Yo Puedo y enseguida nos la va a comentar. Y también tendremos a nuestra compañera Ana María Prieto con su General de Igualdad. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en la 88.6 FM. Arrancamos con la entrevista de la semana. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Como te digo, enseguida vamos a conocer este nuevo proyecto del empresario gelveño Rafael Ceballos. Te digo, te trae una cosa muy llamativa que te cuento enseguida. La entrevista de la semana patrocinada por Jesús Lamia Abogados, especialistas en Derecho Civil y Familia. Jesús Lamia, tu abogado de confianza en Gelves. Rafael Ceballos, bienvenido. Muy buena, Irra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Encantado. Bueno, estar aquí contigo un ratito. ¿Idea bajo el brazo? Sí, bueno. Ya nos comentaste. Nosotros aquí en Ahora Radio, en el espacio de nuestra compañera Anabel Domínguez, pues tuve una entrevista contigo y ya adelantaste tú los atisbos de esto, que es una especie de asociación para la integración laboral de personas con algún tipo de patología o disfunción para que, bueno, pues que puedan entrar tranquilamente en el mercado laboral y formar parte de la sociedad como tenemos que ser todos los humanos y humanas, ¿no? Yo Puedo ha nacido para generar esa integración lo más rápida posible. Bueno, efectivamente, como tú dices, que en el programa de Anabel ya adelantamos, porque tener una idea y no marcarle el camino, pues prácticamente no sirve de nada, ¿no? Pues nosotros intentamos ayudar a las personas con diversidad funcional. Que no me salía la palabra. Diversidad funcional, aunque mira por dónde, cuando vamos con muchos colectivos con diversidad funcional, no quieren que digamos diversidad funcional, sino discapacidad. Esto es una guerra que tienen, bueno, no es una guerra tampoco, ¿no? Pero es una, genera debate, genera algo de discusión, porque claro, no nos sentimos, las personas que a lo mejor no tenemos ninguna discapacidad o ninguna, lo digo otra vez porque esto, diversidad funcional, pues nos da muchas veces apuros de cómo referirnos al colectivo para que no se sientan, bueno, pues que como que estamos haciendo diferencias, ¿no? Etiquetándolos, ¿no? Pero entre ellos mismos también tienen ese debate de diversidad funcional, discapacidad. Fíjate que fuimos a presentarle la asociación Yo Puedo al presidente de la Fundación 11. Ajá. O sea, una persona que está lleva muchísimos años en tema de diversidad funcional y no quería que dijéramos diversidad funcional. Oye, perdona, te voy a corregir. Tenemos discapacidad. Aunque haya gente que diga que tenemos diversidad funcional, pero a mí me gusta que digáis que tenemos discapacidad, porque así lo corresponde en la ley y así es como la ley nos denomina. Claro. O sea que incluso dentro de los colectivos ellos no quieren que digamos diversidad funcional. Bueno, básicamente la idea Yo Puedo, ¿qué engloba? ¿Cómo funciona? Bueno, pues Yo Puedo nace pues hace 3 años, porque yo tengo un sobrino que nace hace 3 años con síndrome. Entonces, pues bueno, un poco te cambia el chip y empiezas a ver esos pequeños problemillas de integración y empiezas a ver asociaciones y empiezas a ver la cantidad de problemas que tiene para incluso para una simple guardería, para un simple colegio y tal. Entonces, a raíz de ahí nace todo un poco. Nace como proyecto de asociación sin ánimo de lucro para integrar a las personas con diversidad funcional, pero no sirve de nada una asociación sin ánimo de lucro sin una herramienta para incorporarlas al mercado laboral. ¿Qué hacemos primero? No empezamos la casa por el tejado, no empezamos con la asociación. Lo primero que hacemos es un centro especial de empleo, el cual ese centro especial de empleo es la herramienta que le da trabajo a las personas con diversidad funcional. Ya. Es decir, primero montamos la herramienta y luego ya le echamos gasolina a la herramienta. Pero lo primero es tener una herramienta. Ya estamos calificados en Sevilla, estamos calificados en Madrid y espero que la próxima semana estemos calificados también en Cádiz. O sea que es un proyecto que va creciendo poco a poco, va creciendo poco a poco, y la asociación Yo Puedo es la dueña del Centro Especial de Empleo. Ya. Este Centro Especial de Empleo, ¿cómo funciona? Pues funciona igual que una empresa normal, una empresa privada, únicamente que nosotros tenemos una serie de beneficios fiscales. Por ejemplo, para que te hagas una idea, pues pagamos menos por los seguros sociales. ¿Qué hacemos? Que como somos sin ánimo de lucro, digamos que el precio final lo repercutimos directamente en el cliente, ya que somos una acción social y somos sin ánimo de lucro. ¿Y cuál es el empleo? ¿O son varios empleos? Son varios empleos. En concreto, por ejemplo, nosotros tenemos todo lo que es Facility Service, todo lo que es servicio de limpieza, servicio de jardinería, tenemos todos los servicios de control de acceso, es decir, lo que es un Facility Service en definitiva. Y luego tenemos una pata, que es la pata de call center y la pata de marketing online, que precisamente es la que estamos desarrollando precisamente con la asociación. Nosotros en la asociación, después de 3 años trabajando el mercado laboral, lo que hemos visto es que hay nichos de mercado que, aunque parezca que no, no tienen paro ninguno, tienen paro cero. Es decir, lo que ahora mismo, si entras en InfoYo, por ejemplo, y buscas servicio de call center o servicio de centro de llamada, pues hay aproximadamente unas 4 o 5 ofertas y no encuentran a gente. De hecho, nosotros en Adapta tenemos una oferta de trabajo para personal de call center y personas con discapacidad, y ahora mismo no tenemos gente. Curioso. Sí. Es decir, es un nicho de mercado el cual es una salida laboral y además inmediata, absolutamente inmediata. Hay muchísimos call center que están demandando personas con discapacidad y no tenemos. ¿Qué vamos a hacer desde Yo Puedo? Pues vamos a montar una formación específica en call center con una incorporación inmediata. Crearemos una bolsa de trabajo con incorporación inmediata. ¿Pero irán para esas otras empresas o...? Efectivamente, irán para otras empresas, irán para nosotros mismos si tenemos trabajo, pero irán para otras empresas. Y el objetivo de un centro especial de empleo es que al final esas personas se queden trabajando en esa empresa, por decirlo así. Bien, bueno, tal y como está la sociedad en este siglo XXI y en el año XXI, ¿es necesario un centro intermediario para las personas con discapacidad o diversidad funcional? Esa es buena pregunta. Yo creo que los servicios sociales a nivel público están saturados. Están saturados, tienen pocos recursos. Y una empresa, por decirlo así, una asociación privada con fondos totalmente privados, en el cual lo que intentamos es hacer un nexo de unión entre la parte pública y la parte privada, y al final es darle trabajo, dar trabajo, dar trabajo, dar trabajo, que creo que pienso que es la lacra. A ver, que creo que tal y como están las cosas, sí es necesario, porque además es un poco la oferta, la demanda, como que no terminan de cazar una con la otra. Efectivamente. Y esta asociación público-privada viene un poco a generar el flujo de un lado hacia el otro, ¿no? Esa es la idea, y la idea es desarrollar a las personas con diversidad funcional, no solamente darles un trabajo de limpiadora y tal, sino formarlas de manera técnica en puestos y en salidas de trabajo que tienen trabajo ya, no solamente en call center, sino en marketing online, que bueno, hoy en día... Pero es que además el tiempo avanza mucho. O sea, antes personas con discapacidad o diversidad funcional, parece que, bueno, que simplemente la Fundación 11 y pocos más trabajos había para ellos, ¿no? Uh-huh. Realmente sí es cierto que cada vez más en puestos de trabajo lo estamos viendo, compañeros con alguna discapacidad que bueno, pues está, verás, lo normal y corriente, ¿no? Parece mentira que estemos diciendo esto, pero que es una cosa que es así, ¿no? Están totalmente integrados, ¿no?, en la vida de la empresa. Esto que antes daba como reparo, que no ocurría, ahora poco a poco se está viendo más. Entonces al final, bueno, es necesario que ellos exploren, ¿no?, el mercado laboral como tienen que hacerlo, como cualquier persona. Sobre todo es intentar empoderar a estas personas con una serie de formaciones y formaciones específicas las cuales puedan tener otra salida. ¿Son formaciones muy largas? ¿Son formaciones eminentemente prácticas? ¿Van rápido? Son formaciones parte teórica, parte práctica, pero generalmente práctica. Por ejemplo, el curso que tenemos, que eso puede sonar muy rimbombante, el tema de Big Data, ¿vale? Pues tenemos un curso de Big Data, pero no es porque nosotros digamos que vamos a dar un curso de Big Data, es que nos están demandando servicios de Big Data, analítica, y analítica, y cuando suena Big Data, parece que suena muy inteligencia artificial. Tiene una parte de inteligencia artificial, pero imagínate que cualquier empresa quiere que los procesos de su empresa, pues optimizarlos. Eso es Big Data. Entonces, ahí es donde trabajamos. Si una empresa cree que se le está escapando algo de dinero en algún proceso de la empresa, nosotros estamos ahí precisamente con Big Data para ver dónde. Ayuntamientos, por ejemplo, que quieren optimizar todo lo que es el presupuesto. Todo esto de la tecnología, el Big Data, la web, los trabajos por internet, incluso el teletrabajo que se ha fomentado mucho ahora con el tema de la pandemia, creo que vienen a facilitar la incorporación laboral a personas también con discapacidad, porque, bueno, lógicamente si tienes una discapacidad, muchos trabajos físicos no los podrás realizar, ¿no? Pero que cada vez, a día de hoy, hay más trabajos que no son físicos, que son trabajos eminentemente enfocados en las nuevas tecnologías, en redes sociales, el tema este de community manager que se puso tan de moda. Pues es que hay de todo, hay un mercado enorme por explorar. Podéis entrar en adaptatsp.e, ¿vale? Que es el del Centro Especial de Empleo. Podéis ver un vídeo que hay de presentación de Adapta. Ese vídeo lo ha hecho una persona con Asperger, por ejemplo. Por ejemplo, después de haber hecho una formación con nosotros en temas de audiovisuales. Oye, y si nos está escuchando alguien que le interesa, que le gustaría formar parte de y aprender y explorar el mundo laboral, ¿cómo se puede poner en contacto con la asociación Yo Puedo? Pues con la asociación estamos precisamente a punto de publicar la web, porque la hemos dotado de pasarelas y de sobre todo de lo que es un centro de formación online, totalmente online. Entonces estamos terminando de publicarlo, pero a través de Adapta, que es el Centro Especial de Empleo, pueden enviar su currículum, su correo, cualquier tipo de colaboración que quieran hacer, porque estamos también buscando patrocinio, evidentemente privado. Y bueno, a través de Adapta TSP, en un correo pueden enviarnos cualquier correo con cualquier sugerencia o cualquier tipo de colaboración. Bueno, ¿y tú qué le dirías a estas personas, a lo mejor que tienen todavía sus reticencias, para que se acercaran un poco y conocieran la asociación? Pues realmente que vean que si es complicado que una persona sin diversidad funcional encuentre un trabajo a día de hoy, pues que una persona con discapacidad o diversidad funcional le cuesta muchísimo. Nosotros lo único que estamos es para apoyar. A partir de septiembre sale la nueva agenda de la asociación, porque con esto de la pandemia no hemos podido hacer absolutamente nada, pero tenemos muchísimas actividades, tenemos muchísimas cosas programadas que la hemos tenido que parar por el tema de la pandemia. La pandemia es que ha afectado a todos los sectores, ¿eh? Efectivamente. De locos, ¿eh? Rafael Ceballos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ra. Enhorabuena por este nuevo proyecto. Este camino además es ilusionante, es un camino muy bonito, duro, no nada fácil. Pero sin duda el proyecto puede llegar a muy buen puerto y convertirse en algo referente, ¿no? En algo más que ayude a muchísimas personas que se sientan que no son diferentes, sino que forman partes de lo que sí me gustaría agradecer sinceramente al Ayuntamiento de Helvet, en concreto a Pablo, en la parte de servicios sociales, porque nos están ayudando mucho, y realmente es de agradecer que un ayuntamiento se vuelque con una iniciativa privada de este tipo. Es que son buenas ideas. Las buenas ideas, vengan de donde vengan, hay que apoyarlas. Por cierto, que a Pablo mandarle un saludito, que se pegó un sustito con el tema coronavirus, pero bueno, se ha hecho la prueba, ha dado negativo. O sea que son sustitos que nos pegamos día a día todos también. O sea que, en fin, desde aquí también un saludo a Pablo. Rafa, un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Jesús Lami Abogado. Especialista en Derecho Civil y Familia, divorcios, testamentos, herencias, escrituras, contratos, incapacidades, accidentes de tráfico y mucho más. 29 años de experiencia nos avalan. Ofrecemos cercanía, precios económicos y facilidades de pago. Estamos en calle Magdalena Murillo, número 27, bajo 1, en Gelves. Teléfono 954-27-7296. Jesús Lamia, tu abogado de confianza. Thank you.

canción de Brickmix. Este tema que se llama Sweet Dreams, que ya tiene unos añitos, pero que es una canción maravillosa. Nos vamos a ir directamente con Generando Igualdad y vamos a saludar a nuestra compañera Ana María Prieto, que además no viene sola. Ana, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues no vengo sola, Israel. Estoy muy contenta de compartir todo este mes de mayo, que es el mes de acción por la salud de las mujeres, con mi compañera asesora jurídica María del Carmen González, que ella se va a encargar de este espacio en el que hablaremos con mujeres singulares de nuestra localidad. Le hemos puesto el título de Mujeres Cuidando a Mujeres. Ah, me encanta. Oye, ¿tú sabes qué día es hoy? Este jueves 6 de mayo, ¿sabes qué día es hoy? La verdad es que es un día muy curioso. Si no recuerdo mal, es el Día Internacional Sin Dieta. ¿Digo? A mí, vamos, esta mañana estoy yo con las patas colgando, por el día. Sinceramente me parece súper divertido el día, vamos. Nosotras, mis compañeras y yo, ayer estuvimos mirando la publicación que tiene y que recoge los días de hoy, y muy interesante que la gente la lea y la comparta y realmente entiendan el significado de lo que significa, valga la redundancia, este Día Internacional Sin Dieta, que no es más que, por una parte, dar a conocer que las dietas son necesarias y saludables para personas que se encuentran con una enfermedad o que tienen un problema que les lleve a tener un régimen alimenticio, por ejemplo, en mi caso, que soy celíaca, o por ejemplo, aquellas personas que tienen diabetes, que no les queda más remedio que tener una dieta estricta, en mi caso, carente de gluten, y en el caso de las diabetes, pues carente del azúcar y de sus derivados. Pero también es importante la otra vertiente, que es trabajar, porque no nos obsesionemos con esta cultura del estereotipo físico que tenemos que tener tanto hombres como mujeres. Esa imagen corporal que nos lleva en muchas ocasiones a trastornos alimentarios. De ahí la importancia y la relevancia de este día. Pero mira, no quiero ser yo la que hable porque les quito tiempo a Mari Carmen y a María, que son de verdad las protagonistas de este mes. El día 28 de mayo es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres y es el Día Internacional. Y el objetivo de este día es denunciar y hacer frente a las diversas enfermedades y padecimientos que sufren las mujeres en todo el mundo. Empezó por las dificultades que tienen las mujeres a la hora del parto. Es verdad que nosotros en la Europa en la que vivimos, pues si te pones de parto te vas inmediatamente a tu clínica de referencia o a tu hospital público y todo es estupendo, pero en muchos países de todo el mundo esta situación no es así y conlleva a que mueran muchísimas mujeres en el parto o bien a que mueran durante lo que es la recuperación del posparto. Y también por trabajar por la libertad reproductiva y sexual, que muchas personas no tienen acceso a anticonceptivos, muchas mujeres no tienen acceso. Y a partir de ahí pues se ha ido trabajando y nosotras desde el Centro Municipal de Información a la Mujer queríamos reconocer el trabajo que hacen muchísimas mujeres de nuestra localidad que cuidan de mujeres, para poner en valor que a pesar de que el cuidado ha sido asignado a las mujeres a lo largo de la historia y que es un estereotipo de género, si bien ellas han sido capaces de hacer la distinción entre una profesión que venía siendo tradicionalmente realizada por hombres, pues ellas han sido mujeres cuidadoras de mujeres que han dado un paso adelante. Y entre ellas contamos con María Coronil. María Coronil es fisioterapeuta. Para quien no la conozca, decirle que tiene su establecimiento en la Plaza Duques de Alba. Y bueno, pues que está desde allí desde el año 2018, que ha tenido un sinfín de periplos. Al principio, cuando las cosas empiezan, son difíciles, ella iba a domicilio. Después, según me comenta Carmen, en la vivienda de su tía. Y bueno, ya después en el sitio que es referenciado. Pero también es importante contarle que allí ha empezado también su hermano. ¿Cómo te sientes, María, al estar y al compartir ese espacio que después tu hermano ha conseguido ser un exitoso peluquero de nuestra localidad, que es Jaime Coronil? Pues buenas tardes. Pues me siento, bueno, súper emocionada. La verdad es que cuando me salió la oportunidad de poder coger este local, para mí era súper importante, porque él y sus comienzos fueron aquí. Y bueno, se llevó 13 años en este mismo sitio. O sea que lo cogí, la verdad, que con muchísimo cariño, desde primera hora. Bueno, la verdad es que quien conoció la peluquería de Jaime y ahora conoce tu centro, ve los cambios y el buen hacer y la transformación que ha tenido ese espacio. Sí. Y bueno, María, estoy encantada de compartir este espacio contigo, pero ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera Carmen, que ella se va a encargar de hablar un poquito más en la intimidad con esta nuestra María Coronil de hoy. Bueno, vamos a saludar. Muy bien, muchísimas gracias. Hola, María. Hola, buenas tardes. Hola, Carmen. Buenas tardes. Hola. Esto es un party line. Hola. Bueno, vamos a arrancar con normalidad, así que os dejo los micrófonos para vosotras. Como bien dice Ana, en íntimo. Empezad cuando queráis, Mari Carmen. Bueno, vamos a ver, María. Eres una mujer que cuida de mujeres, ¿verdad? Sí, diariamente. Diariamente. ¿Podrías decirnos tú más o menos, aproximadamente, qué porcentaje de mujeres acuden a que las alivien, ¿no? A que las cuiden, ¿no? Desde sí. Tu profesionalidad, vamos. ¿Tienes más o menos tu...? Sí, la mayoría de los pacientes que recibo aquí que recibimos en este centro son mujeres. El 70% de los pacientes suelen ser mujeres. La edad está comprendida entre 19 y 85 años, siendo esta afluencia la mayor entre 25 y 65 años. Pero ya te digo, muchísimas mujeres. De todo tipo de profesión, de edad, vamos. Hay una variedad amplia. Amplia, ¿no? Y puedes comprobar, has podido comprobar, me imagino, a lo largo de tu vida profesional, pues claro, las diferentes dolencias, ¿no? Las patologías, ¿no? Que padecen. Evidentemente, mujeres y hombres somos distintos fisiológicamente, pero en el aspecto que tú tocas, que muchas personas a lo mejor no conocen tampoco mucho la profesión, ¿no? Mucha gente, masajista, fisioterapeuta, sí. ¿No? A lo mejor tú podrías aclarar un poco... ¿Por qué va la gente a que tú las alivies y a que tú las... Sí. Explícanos un poquito cómo es el tema de tu profesión. Vale. Normalmente, te contesto primero a las lesiones, digamos, musculoesqueléticas diferenciadas entre hombre y mujer. Las lesiones estas de mujeres son más, por ejemplo, una que es muy común es la típica trocanteritis, que es una tendinopatía en la cadera. Es muy común en la mujer. Muy común, tanto estando embarazada como mujeres ya en una edad de 70 años o así, o mujeres jóvenes. También el síndrome piramidal, que hay veces que ese síndrome desemboca en una falsa ciática. ¿Creen que es una ciática? Sí. Es curioso, la falsa ciática, fíjate. Sí, una pseudociática. Hace el piramidal, hace presión sobre el nervio ciático, que lo tenemos, digamos, en la mitad del glúteo, y ese nervio nos llega hasta la planta del pie. Entonces, al hacerle presión, es un nervio que es grueso, es grande, y claro, le llega ese dolor, le irradia, y ay, es que es como una ciática, y no, es simplemente, le tratas el piramidal y se le alivia. O cervicalgia también con cuadro vertiginoso, túnel del carpo, también muy común en la mujer, y en el hombre es otro tipo de sintomatología, la mayoría son lumbalgia tipo mecánico, disfunción de hombro, tortícolis, a veces también vienen para descarga de miembros inferiores. Tenemos también un porcentaje que alto de mujeres embarazadas que ya se cuidan desde primera hora, no especializado en preparto ni posparto, porque aquí no tratamos preparto ni posparto, pero sí las dolencias que le traen o los problemas que tienen por el peso de la barriga. Al tener el sacro que va cambiando de posición, aparecen una serie de problemas. Y también personas, pues bueno, con fibromialgia, que también hay ahora hombres y mujeres con fibromialgia, que antes creíamos que era solo una enfermedad de mujeres, y no, hay muchos hombres ya diagnosticados con fibromialgia. Entonces, más o menos, esto es lo que tratamos aquí en la clínica. Y en cuanto, bueno, a la fisioterapia, es que se sabe que nos llaman muchísimo eso. Vengo a coger cita la masajista y yo digo, por favor, que nos quitemos ya ese lastre de masajista. Claro. Claro. Que tenemos muchísimos más conocimientos que pueden contribuir a promover, a promocionar la salud de la población. Cada vez se cuidan más también. Entonces lo tienen, muchas personas lo tienen como un mantenimiento, haciendo su actividad deportiva, la que puedan, porque hay veces que no hay tiempo, pero ese poco de actividad deportiva que hagas junto con esto, contribuyes a que no te tengas que tomar tanta medicación, porque te duela la espalda, te duela las lumbares. Es maravilloso, la verdad que sí podemos contribuir, y ya no hay tanto desconocimiento como antes. Claro, claro, la verdad es que sí, que ya... Vamos, el hecho de que te instalases en Helves, para mí, como para muchísimas personas, pues nos pareció algo impresionante y además muy cercano, ¿no? Porque antes de que tú estuvieses, pues lo que tú decías, ¿no? Acudías a casa, ¿no? Me imagino a domicilio, sí. Pero hombre, pues todos sabemos lo que cuesta dar el paso de sí. Montar una clínica, ¿verdad? Sí, me costó. Yo esto lo pude hacer gracias a mi madre, que lo tengo que decir, porque ella me ayudó, porque si no económicamente no hubiese podido. Ella me ayudó y decidí, cuando ya tenía, trabajaba muchísimas horas, porque combinaba el trabajo en otro centro con los domicilios o en casa de mi tía, que me instalé allí en una habitación y ya tenía muchísimos pacientes. Y entonces decidí dejarlo todo y empezar. Claro. Venga, voy a apostar por mí misma y a emprender otro camino. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, por ahora, eso como ha dicho Ana antes, estamos aquí desde 2018 y con la misma ilusión y muchísimas ganas. La verdad que va bien y estoy muy agradecida al pueblo de Helves. Porque, sí, vamos, yo soy... Sí. Los que invertimos en nuestro pueblo nos encanta nuestro puesto porque que es verdad. La respuesta es buena. Y es importante lo que has dicho, ¿no? Que la fisioterapia pues ha ido avanzando, ya la gente tiene más conocimiento de ella y se acercan pues incluso mujeres embarazadas, como has dicho, que es algo muy, muy importante, algo que a lo mejor antes no le dábamos importancia o no teníamos conocimiento o no lo teníamos a nuestro alcance, como era eso, ¿no? El prepararte para el peso, para la transformación que se produce en el cuerpo de una mujer y que bueno, lo tenemos muy... muy a mano, ¿no? Que es una cuestión que está hoy día pues más asequible. ¿Tú has podido comprobar si existe en las mujeres, en la mayoría de las mujeres que tú tratas y demás, existen algunas veces la relación entre las dolencias físicas y las psicológicas, las emocionales pueden tener digamos cabida dentro de tu tratamiento, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Es que está también muy influenciado con el tema hormonal. La mujer también, con un mayor nivel de estrés, también tenemos las hormonas, se nos vuelven un poco locas, digamos. Entonces, con el tema hormonal, por ejemplo, quería introducirlo también para contároslo, porque teniendo en cuenta los picos hormonales que tenemos por fisiología, que nuestro cuerpo funciona así, tenemos una forma distinta de sentir nuestro cuerpo en esos momentos, quizás cuando estamos ovulando en la mitad del ciclo o cuando nos ponemos las mujeres con las reglas, con la menstruación, que tenemos dolores musculares, lumbares, una sintomatología circulatoria en piernas cansadas que se nos inflaman. Después otro tipo de mujer que es cuando ya tienen la menopausia, que aparecen pues síntomas como osteopenia, osteoporosis. ¿Sabe? Todo eso va influenciado. Y además con el estrés que tenemos, porque hoy en día la mujer sigue teniendo un mayor peso en la carga familiar. Uh-huh. A esto le unimos nuestros trabajos, que hay veces que tenemos el turno partido, la jornada intensiva, que llegas a casa y tienes que llevar al niño, que sí, a las clases particulares, a deporte. Entonces todo esto va haciendo que tengamos una tensión emocional espectacular, vamos. ¿Qué pasa? Que también influye en nuestra postura. Esos hombros que hay veces que veo a pacientes que tienen los hombros como pegados a la oreja, le dan una serie de sensaciones y dolencias en temas en las cervicales y la zona interescapular, que es muy emocional. Todo eso claro que nos influye. Además que es un día a día, porque eso no es un... Estas actividades no solo las hacemos una vez a la semana, sino que desde que te levantas no paras hasta que te acuestas. Aquí tengo pacientes que hay veces que vienen corriendo. María, es que tengo una hora y esa hora del día o esa hora de la semana es la que tengo solo para mí. Y claro, como no van a tener dolores, que es inevitable. Claro, dices tú, hay que ver cómo trae el hombro, hay que ver cómo trae la... Claro, sí, es que las posturas, en cuanto tenemos tensión, los hombros lo que hacen es que se suben, es la escápula, todo ese tejido se retrae hacia arriba y así te puedes llevar todo el día. Cuando llevas así un mes, pues claro, ya vienes que, claro que tienen dolor. Ya, ya. Ha sido una profesión más bien masculinizada, ¿no? Como estaba comentando antes, sí. Ana, ¿no? ¿Cómo fue tu entrada? ¿Cómo te gustó? Bueno, ¿cómo te decidiste tú, mejor dicho, por esta profesión? Yo me decidí, siempre la rama sanitaria siempre me ha gustado. Y la verdad que en bachillerato ya decidí que quería hacer fisioterapia. Y bueno, desde primera hora lo he tenido claro, es una profesión que me encanta, es muy gratificante personalmente y profesionalmente. A mí me pasa a veces que si tienes un mal día, llegas aquí, me pongo a tratar a mis pacientes, que si charlamos, venga, una risa, cuando te das cuenta, ya se me ha olvidado, ¿sabes?, lo que me había pasado. La verdad que me... Sí, me gratifica muchísimo. Y bueno, el comienzo siempre hay todavía esta idea, este concepto erróneo que tienen muchas personas, sobre todo muchos hombres, en el que el fisioterapeuta hombre tiene una mayor fuerza, una mayor preparación. Sí, porque los típicos estos que te dicen, bueno, es que sí, trabajaba en el Sevilla, en el Betis, ¿sabes? Como parece que si no te dedicas a la fisioterapia. Sí, sí, al deporte no es. Y es que la fisioterapia tiene una cantidad de campos, un espectro grandísimo de posibilidades. Tenemos fisioterapia neurológica, en atención temprana, primaria, en suelo pélvico, lo que hemos dicho antes para el preparto, posparto. Fisioterapia estética, que mucha gente no sabe que eso existe, pero sí existe. Y hoy en día, la fisioterapia respiratoria, tan importante en la pandemia que estamos viviendo, que son personas que pierden totalmente la capacidad de su capacidad vital de respirar, y eso se recupera con fisioterapia respiratoria. Entonces, es un campo muy, muy, muy amplio. Yo me he especializado poco a poco. Estoy especializada además en fisioterapia general, en fisioterapia neurológica. Ajá. Y después en drenaje linfático manual. También hacemos tratamientos para las disfunciones de la articulación temporomandibular, que es la de la mandíbula, bruxismo y todas esas. Muy típico, ¿verdad? Con el estrés y demás, el sí, tema. De... Claro. Sí, claro. Eso también está viene por el estrés, por apretar los dientes de noche, gente que los rechina. Toda esa musculatura al final se carga y claro, también el cólico del lactante, que es también un tema muy bonito, que a mí me gusta mucho. Eso es curioso, cuando comentaste que, sí. que haces el cólico del lactante. Muchas madres seguramente no saben que tú, sí. que tú lo haces y mira, es una oportunidad para que tengamos sí, el conocimiento. Además que es maravilloso verlo, porque son niños, ten en cuenta que el cólico del lactante puede aparecer hasta desde los 15 días de vida, sí. hasta los 3 meses más o menos, 3 meses, 4 meses. Y hay veces que lo pasan los padres mal, porque es un niño que no se consuela con nada, que llora a todas horas. Y ver que estas técnicas le ayudan y que pues, se va dormidito. María, hoy pues ha sido dormir y comer. Y tú dices, ostras, eso es que te llena. Sí, la verdad es que sí. Claro. Se nota de cómo hablas de tu profesión, se nota que la disfrutas y que la vives, ¿no? Y sí. me imagino que a ti te gustaría pues animar a esas niñas que nos pueden estar escuchando. Bueno, me imagino que ahora mismo están estudiando y demás, ¿no? Pero bueno, cuando puedan ver o escuchar la entrevista, pues, ¿cómo las puedes animar tú para que estudien la fisioterapia? Pues mira, yo les animaría a que estudiasen fisioterapia si verdaderamente les gusta, porque tiene un hándicap, que es una profesión cansada, porque cansa, esa es verdad, pero te llena tanto personalmente y profesionalmente que si te gusta, vamos, es que parece que no estás trabajando. O sea, y eso es lo bueno, eso es el... Y les diría pues eso, que se especializasen en el campo que ellas quisieran, que no tienes por qué ser fisioterapeuta y especializarte en deporte, sino puedes elegir todo lo que te dé la gana. Hoy en día tenemos máster y cursos de experto por doquier, o sea que ahí, vamos, puedes elegirlo donde quieras. Y en facultades, digamos, universidades privadas o públicas, como quieras. Y que sean valientes, que sean mujeres, que el empoderamiento de la mujer existe y cada vez somos más, que no tengamos miedo a nada. Y que somos totalmente igual de válidas que un hombre en esta profesión y en cualquier profesión que se nos ponga. Por supuesto que sí, eso es importantísimo. Y sí, sabiendo desde luego que contamos contigo para todo lo que nos has expuesto, con todos los tratamientos que tienes, con todo lo que puede encontrarse en nuestra localidad. Y eres una mujer que cuida de las mujeres, pero que, como tú has dicho antes, ¿no? A ti también te sirve, ¿no? El tratamiento que le das a una mujer. Por lo tanto, yo sí, nos cuidamos mutuamente. Cuando acudimos a tu centro, nos cuidamos, vamos. Sí, así es verdad. Ana quería hacerte una pregunta. Yo quería... Muy bien. María, en la parte... En mi vena canalla de mujer feminista, me gustaría, sí, preguntarte dos cosas. Una, ¿cuántas alumnas estaban cuando tú hiciste tu carrera? ¿Cuántas compañeras tenías? Pues mira, la mayoría éramos mujeres. Había muy pocos hombres. En una clase que éramos 30 personas, si acaso había 10 hombres. Y las demás, todas mujeres. Muchos de esos hombres se han dedicado a la investigación. Y las demás, solo una se ha dedicado a la investigación y los demás todos estamos en clínica. Dependiendo, claro, si cada uno se ha montado su centro, si han querido montar su centro o se han dedicado a otras cosas, al deporte, pero tengo muchas compañeras de mi misma promoción que tienen clínica. Y la verdad que todas nos ayudamos, que eso es una cosa que me encanta, porque hay veces que la gente se cree que esta profesión como que tenemos mucha competencia y qué va. Yo, de las que conozco y de las personas que a lo largo de mi carrera profesional me he encontrado, siempre tenemos buena relación. Oye, mira, que este paciente me ha venido, tú estás especializado en esto, te lo mando. Tenemos un montón de comunicación en ese sentido, ¿no? Y la verdad que me gusta. María, estamos trabajando porque cada vez más fomentemos la resiliencia entre las mujeres. Durante muchísimo tiempo nos hemos estado enfrentando unas a otras en un proceso competitivo que desde el sistema patriarcal se nos había inculcado, en el que teníamos que competir, pero gracias a Dios se han generado grupos humanos y grupos de mujeres principalmente, en el que nos complementamos y en el que confiamos las unas en las otras, sí, para demostrar la profesionalidad que tenemos. Y me gusta mucho saber que dentro de la fisioterapeuta existe esa resiliencia y existe ese compromiso de las unas con las otras. Sí. Es algo que, de todo lo que hemos hablado hoy aquí, que ha sido mucho y muy interesante, de las cosas que más me ha gustado, porque significa que las mujeres estamos cambiando y que estamos dejando de ser competitivas, como se nos había pedido, al ser más comprometidas con nosotras mismas y con las personas que estaban en nuestro entorno. Así que sí, me parece una gran aportación. Bueno, Ana María, vamos llegando ya al final. El tiempo ya sabéis cómo es, no podemos alargarlo porque llegan las noticias en breve. Pero a mí me gustaría preguntarle a María una preguntita también. ¿Puedo? Sí. Sí, mira, sí, claro. Es un poco, yo soy rimbombante, pero me gusta también saber cómo han pasado estos tiempos y cómo están pasando estos tiempos de pandemia los empresarios de nuestro municipio. María, tú como con una empresa además con muy poco tiempo, ¿no? En el municipio, sí, o sea, te acababas de embarcar en un proyecto bastante ambicioso y llega la pandemia. ¿Cómo lo estás llevando? Pues mira, el año pasado, desde que empezó el confinamiento, lo llevé mal. El año pasado no fue un año bueno, pero tengo que decir que la gente de Helve, incluso aquí en mi local, me han ayudado. Siempre me han ayudado, siempre recibo ayuda de todo el mundo. La verdad que sí, que también tengo que decir que desde febrero, ahora estos meses, está volviendo a la normalidad. Aquí tenemos siempre mucho control, digamos, sanitario, ¿no? Con las EPIs puestas, doble mascarilla, que si hay veces que al principio tenía puesta la mampara, ya me la he quitado, pero todo muy ventilado siempre. Pero la gente, aunque tenía miedo al principio, pero ha estado aquí. Yo, María, yo vengo, yo sé que tú... Y me ha estado apoyando en todo momento, por eso tengo que decir que es que estoy muy agradecida del pueblo de Helve. Vienen también personas de pueblos de alrededores, ¿no? Pero es que el pueblo de Helve se ha volcado siempre en mi centro. Y tuve que cerrar los dos meses de confinamiento, cerré, porque también por temas personales mi madre estuvo mala, total, que bueno, tuve que cerrar. pero después cuando he abierto, poco a poco han ido viniendo, han ido, y la verdad que ahora estoy totalmente normal como antes del confinamiento, o sea que muy agradecida. Al final de todos estos baches que pasamos, aprendemos de todo. Exacto. Y hemos aprendido, sí, yo he aprendido, vamos, tanto profesional como personalmente. No tiene que servir como punto de inflexión y seguir para adelante, pues resolviendo cosas que a lo mejor antes no hacíamos del todo bien. Bueno, pues sí. Que no digo que sea tu caso, pero que es cierto que nos ha servido como punto de inflexión para hacer virajes si era necesario hacer el viraje. A Carmen, a María y a Tiana, muchísimas gracias, como siempre, por cada jueves traernos espacio, una maravilla, este Generando Igualdad. Un beso a todas, muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Nosotros nos vamos, te espero con más cositas mañana, viernes, aquí en Helves en la Onda. No te puedes perder que mañana te vamos a presentar a un artistazo que nos trae nueva canción. Estamos hablando de Michel Aguilar. Eso será primera hora y tendremos muchas más cosas para ti. Así que tú sigue con nosotros aquí en la 88.6 FM. Enseguida estará el podcast de esta segunda hora en nuestra web. Besitos y hasta mañana. Told me, keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have flown it. Don't have to say that you did. I already know. I found out from him. Now there's just no chance. You and me, you'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? All alone. Now you tell me you need me. Can you call me on the phone? Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Not like them, baby. Your bridges go burn. Now it's your turn. It's your turn to cry. So call me a river. Go on and just call me a river. Go on and just call me a river. Baby, go on and just call me. Is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving. Don't have to say what you did. I already know. I found out from him. There's just no chance. You and me. You and me. Don't it make you sad about it?